Hola, soy Laris Maker y aquí estamos de nuevo en otro programa de Electrodos, como siempre aquí en el foro de Electro Contacto Sintético, los lunes de 9 a 11 de la noche y en Intergalactic FM, miércoles de 10 a 12 de la noche, jueves de 5 a 7 de la mañana y de 12 a 2 de la mediodía. Saludo a todos los que nos escuchan desde la radio, los que están en el chat, los que nos escuchan en sus móviles gracias a la página tunein.com y a los que nos escuchan en diferido desde SoundCloud, Mixcloud, Herdis, Electrumpire o también desde iTunes. Tenemos además camisetas del programa que las podréis conseguir contactando con nosotros a través de Facebook o de nuestra dirección de email, que es el electrodosconk@hotmail.com. El programa de hoy es bastante variadito y bastante tranquilo, ya de cara al verano. Para empezar, os voy a poner la canción What's Your Name del grupo The Electric Ocelot, canción que salió en el álbum de varios, Lasergam Digital One Second Anniversary Compilation, que salió el pasado 28 de abril bajo el sello Lasergam Records con el motivo de su segundo aniversario. The Electric Ocelot es el productor Stuart Flower, productor devoto del electro inglés procedente de Kent, también conocido en la escena bajo el nombre de Dexterous Numerics. La canción es una de las que más nos gustó de este recopilatorio y espero que os guste a vosotros también. Ahí os va The Electric Ocelot is What's Your Name. We'll be right back. después de The Electric Ocelot sonaba otra canción del mismo álbum Laser Gap Digital One, y esta vez era el Black Pattern de Juno Lane, fundador del sello Laser Gap Records, sello que ha editado este recopilatorio. Juno Lane es el productor ruso residente en Finlandia Kirill Juno Lane, también conocido como Juno Laser Machine. Y a continuación os voy a poner una primicia, pues aún no ha salido a la calle. Es el productor Commuter y sus canciones Digital Memories Part 1 y Digital Memories Part 2. Ambas canciones pertenecientes al EP con el mismo nombre, Digital Memories, que saldrá el próximo 27 de junio en Base Agenda Recordings. Commuter es un productor francés que también le ha dado al techno en sellos como Citizen. En el año 2007 sacó su primer álbum con remezclas de The Hacker, e incluso en el año 2013 ganó el concurso de Beatport Miss Keating con su remezcla de Mannequin Echo. La calidad de su música la podéis comprobar ahora con estas dos canciones. Ahí os van, Digital Memories Part 1 and Part 2. We'll be right back. We'll be right back. después de Commuter sonaba toda una primicia el productor español Mauro Nakimi y su canción Symmetry, perteneciente al álbum Symmetry que saldrá en este verano a finales de julio. El álbum tiene 9 canciones que no pasan desapercibidas. ¿Qué decir de Mauro Nakimi que no hayamos dicho ya? Uno de los productores de techno más internacionales que tenemos, también amante del electro, también DJ, locutor de radio y un compañero de cabina. También de Mauro Nakimi es la siguiente canción, Under Control, y también del mismo álbum que saldrá bajo su propio sello discográfico Basement Bass Records. Espero que os guste. Ahí os va Mauro Nakimi y su Under Control. para terminar, a continuación os voy a poner una canción que nos ha pasado su productor para que la pongamos aquí en el programa. Es el Abstract Depressionism del artista Roman Zanovny, que no está ni en su SoundCloud, así que es primicia total. Roman Zanovny es un polaco residente en Estados Unidos, probablemente el mejor DJ de techno de la zona noroeste. Activo desde los 90, le ha dado a varias ramas de la electrónica, incluyendo el electro. La canción es una bomba, así que espero que os guste Roman Zanovny y su Abstract Depressionism.

Yeah.

'cause they're picking at me. That boy good.

Blame it on the music. The music's to blame. Yeah. watch your body moving. Pump that girl, it's so soothing. Don't be no sucker, no time for losing. If you ain't with it, you best to be cruising. Give it to me. Shake, shake, shake that thing, baby. Give it to me. Shake, shake, shake that thing, baby. Give it to me. Shake, shake, shake that thing, baby. Give it to me. Shake, shake, shake that thing, baby. to rock and not be illin'. So throw your hands high in the air until you touch the ceiling. Just give it all you got. Give it all you got. Give it all you got. Give it all you got. Give it all you got. Beat is gone. just one note. So get him to the beat, cause the beat is dope. People want us to break up, but we will not cuss together forever. We shall rock you. Anybody you, else you, who wants to be rocked too, with the two songs that we keep making. Every rap chop be gonna keep breaking, taking the show to another plateau. We about to style like we did before, cause this a fucking fresh rocker. Over hip hop song, and if you follow my direction, you can never go wrong. So just dance as we take command. Stick on the microphone, it's where we stand. You can try to compete, but you can't get near it, cause it's so complicated that you will fear it. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y se valora el apoyo ahora que estamos en el veranito. Nosotros nos vamos ya, pero volvemos como siempre aquí en Contacto Sintético los lunes de 9 a 11 de la noche y en Intergalactic FM miércoles de 10 a 12 de la noche, jueves de 5 a 7 de la mañana y de 12 a 2 de la mediodía. Venga, hasta la próxima semana. Chao. We'll be right back.